Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. ¿Cómo se llama eso del Monday ahora? Como que hay ofertas, pero que no son tan ofertas, sino que todo está caro y en realidad te dicen que hay un descuento. Black Monday. Happy Monday. Cyber Monday. Cyber. Hola, Marcelo. Diego, ¿cómo le va? Bien, por suerte. ¿Vos? Bien. ¿Cómo anduvo tu Cyber Monday del último lunes? No sé qué es el Cyber Monday. Bueno, el Cyber Monday parece que es como una serie de ofertas que hacen todas las empresas a la vez por internet. Bueno, no lo aproveches. Lo que no entiendo es que... Pero Monday, ¿qué quiere decir? Lunes, Anneli, Happy Monday, dale, los mamas and the papas. ¿De mamas and the papas? Quiere decir mamás y papás. Sí, pero tiene una canción que es Monday, Monday. Monday, Monday, sí. Bien. Y Sunday, sí. No, ya sé, pero entonces es un día solo. No, lo que no entiendo es si el Cyber Monday es a partir de ahora todos los lunes de nuestras vidas. Claro, eso es lo, por eso pregunto, porque... acabo de escuchar Cyber Monday. Escúchame una cosa, ¿puedo invitar a un especialista en este tipo de promociones? Sí. Estoy con Laura Rodríguez acá. Perfecto, ¿cómo le Hola, va, Hola, Marcelo Laura? Zanelli. Ahí está entrando Laura, ¿eh? Perdón ¿me que me meta, ¿eh? ¿Un poco más de retorno? Sí, ya estamos en eso, Zanelli. Qué bien. Ahí tengo los auriculares y te escucho. Buen día, Marce. Buen día. Así que el Cyber Monday ahora es todos los lunes. ¿Es todos los lunes o no el Cyber Monday? No es todos los lunes. El Cyber Monday es una de las opciones variables porque después está el Red Monday, el Black Monday, ¡opa!, el Orange Friday y exactamente así. Y solo fue el lunes y martes de esta semana. ¿Cómo fue el último que dijiste? No que inventé, el Orange Friday. Ah, Orange Friday. Pero gusta, ¿eh? Sí. Para comprar naranjas. Pero existe el Black Friday, Friday y esa clase de cosas que son una mentira del capitalismo, ¿no? ¿Y qué es el Black? Además de negro, que uno puede comprar, es todo para comprar. Te apalean en la calle todos los viernes. Claro, todos los viernes agarrate Catalina. Yo, si no mal recuerdo, el Black Monday venía de una crisis en la bolsa de Wall Street. Un día fueron a pique. Todo el mundo saltaba por la ventana, no hizo falta que chocara ningún avión contra ningún edificio. Ah, te iba a decir eso, que cuando la gente saltó por las ventanas era porque había chocado un avión terrorista. Bueno, pero eso fue uno, que fue tremendo. Hay un gran poema de Wisława Szymborska, que usted la conoce. La Szymborska, claro. Sobre esa imagen. No es como para saltar y poner música alegre, ¿eh? No, claro. Porque es triste, porque yo, esas imágenes me quedaron, supongo que a mucha gente le quedaron grabadas. No es para poner mamas ante papas. Y bueno, gente saltando por la ventana, es una cosa tremenda. Pero lo del Black, no me acuerdo cuánto, que ese coso, el día negro, explotó la bolsa. Explotó la bolsa, se fue todo a pique, pero transformaron eso. Una vez más el mercado lo hizo en una oportunidad para vender más, o por lo menos darle más marketing a la venta. En este caso es todo online, todo cibernético, tenés que comprar por internet. No sirve si vas a un local persona a persona a comprar una heladera. A mí mucho no me gusta eso. Lo que sí me gusta es lo que le pasó a Groucho Marx en el crack del 29, que fue el único que no perdió plata. Porque no tenía nada. No, tenía, pero no confiaba. Era desconfiado. Colchón, de la digamos. Bolsa y de todo eso, de las acciones. Él era una persona que, bueno, los hermanos Marx trabajaron desde chiquitos. Uh-huh. Trabajaron desde chiquitos con una madre que los tenía carpiendo a todos. Ajá. Porque quería que fueran artistas y que vivieran de eso también. ¿Viste cuando dicen, no, los padres no quieren que los hijos vivan del arte? También hay un modo que quieran que vivan del arte, pero que los caguen a pedos. Bueno, sin un poco de disciplina, esos hermanos Marx me dan la impresión de, no sé cómo eran, pero eran muy simpáticos. ¿Y por qué Groucho no perdió nada en el 29? Y porque no confiaba como yo, no confía como yo y como mucha gente, digo, no confiaba. ¿Cómo va a comprar un papel que un día cuesta 20 pesos y dentro de una semana cuesta 200? ¿Y tenía todo en el colchón? Yo no, en caso de que uno tenga colchón. Pero y algo que guardar abajo. Y algo que meter abajo, pero si uno no desconfía de los Levacs. Los únicos que no desconfían de los Levacs son los tipos que los fabrican. Los que emiten los Levacs les gustan los Levacs. Sí, yo digo Levax, pero no sé si se llaman así. No, no sé, bueno, pero es verdad que no está bueno confiar en esas cosas. Yo estoy de acuerdo. Bueno, Janine, porque es como, qué sé yo, yo le conté que casi me mandan a La Rioja, ya lo conté, no lo voy a contar de nuevo. Pero ese Zanetti se hizo, ganó unos mangos con la bolsa, pero es una apuesta, qué sé yo. Después te va mal, te tiras por la ventana. ¿Qué era lo de La Rioja, Zanelli? Lo de La Rioja, no, lo de La Rioja fue que yo tengo un apellido parecido a muchos apellidos, o igual. Es el de la Colimba, este. Parecido. Sí, el de la Colimba, lo único este. Que el otro era con doble T, sí, en lugar de con doble L. Ajá. Como el Pupi. Y exacto, igual, el mismo apellido. Y lo iban a mandar a La Rioja, a un lugar que se llama Chamical. Ah, cierto, y usted zafó por esa doble L, sí, doble T. Por esa doble. Pero lo que me acordé el otro día, ¿alguna vez lo picó alguien? ¿Lo picó una abeja, una avispa, algún bicho de esos que mirá, te pica? Sí, a mí me picó, ¿no? Para, me picó un tábano en el casamiento de Ivo Sclier. ¡No! Y no sentí el brazo durante rato largo. En mi casamiento, se casó en el campo, se le ocurrió ahí, sí, Carlos yo, Ken. Yo me acuerdo, había tábanos. Había tábanos y no sentí el brazo, me asusté. El tábano tiene una ventaja que es, que es lento, uh-huh. Es lento, es como el jugador aquel de Boca que se llamaba y de Racing, Fabri. Sí, a un tábano da para pegarle una piña en el aire. El tábano, yo lo espero que me pique, lo dejo que me pique, lo dejo y aguanto el dolor porque el aguijón del tábano es largo, sí. No es, o sea, pincha y después empieza como a extenderlo hasta que te hace ver las estrellas. Ajá, yo una vez vi unos niños en Santiago del Estero que aplicaban torturas a los tábanos, los agarraban en el aire, les metían un palito en las partes y los hacían volar con palito. Uy, no, yo eso no lo hacía. Lo que sí hacía era que me dejara, que me sacara sangre como para varios análisis de sangre. Ajá. Y lo dejaba y uno puede ver, es muy interesante, ¿eh? Uno lo puede observar cómo se va inflando el tábano porque se está alimentando. Ah, nunca había pensado en ese momento. Y los tábanos también tienen familia. ¡Qué lindo! Y entonces uno lo deja hasta que está bien gordito y después le pega el manotazo. Claro, como el mosquito que no puede volar cuando está muy glotón. Muy lleno. Zanelli, es muy cruel lo que acaba de contar, muy cruel. Pero bueno, era mi propia sangre. Yo pensé que usted observaba eso y después permitía que el tábano lleve esa alimentación a la familia, pero no. No, porque el tábano no se sacia nunca. no se sacia. Entonces, si uno lo deja, se muere. Ay, yo pienso que después el tábano tiene el tamaño de uno. Bueno, ese cuento, hay un cuento de Salinger, ¿no? El del pez banana. Sí, también el del almohadón de plumas. También, totalmente. ¿No? El pez banana es ese que entraba a una cueva como dentro del mar y comía tantas bananas que después no podía salir de la propia cueva por su propia ambición, ¿no? Claro, bueno, sí, es lo que le pasa a uno cuando se compra un pantalón. Eso. En el Cibermonde. Claro, no es que no te lo podés sacar, sino que no te podés poner. Eso. Claro, pero a mí lo que me pasó, que me hice el canchero, estaba en un pueblo donde yo iba de chico, de donde estaban mis abuelos ahí. Y tiene un balneario, Puan se llama. Sí, ya lo sabemos. Pero yo digo Puan y todos piensan que vivía ahí en Basalín Particulares. No, usted no vivía tampoco en la Facultad de Filo. Claro, por eso no digo, pero bueno, es un pueblo. Y estábamos en el balneario y bueno, y entonces yo estaba ahí, qué sé yo, y había un nuevo director en el hospital. Y lo tenías que conocer. El hospital de un pueblo es un puesto, yo no sé si es importante, supongo que sí, pero es conocido, uh-huh. Porque hay un solo hospital, no es muy grande, es precioso, disculpen, y es el médico. Yo creo que los médicos tienen un poco. Ahora va para atrás el asunto, pero durante muchos años el médico era como una especie de tipo que incluso te podía pegar en la calle. Solo por el título que tenía. Sí, vos ibas al consultorio y si quería te daba un sopapo el Muy tipo. Bien. Y todos estaban a favor del médico. O sea, los padres autorizaban que el médico golpee al niño. Sí, autorizaban a todos a que golpeen al niño, los padres en general. Sí. Si se porta muy mal, denle un bollo. Sí. Y entonces yo estaba ahí, descalzo, porque en el balneario estaba descalzo, no estaba con ojotas. Y me dicen, vení que te presento al nuevo director del hospital, y qué sé yo, y bueno, y qué sé yo. Y entonces traté de ponerme serio, de poner cara de circunstancia, de bueno, te presentan al director del hospital, y yo también tengo ese problema de que tengo ciertos temores reverenciales. Y en ese momento, con el director del hospital, yo era muy joven, entonces me acerco así, bien como con la espalda derecha, tratando de que no se me notara nada, de que no se notara quién soy, básicamente. Me tendría que haber cambiado el apellido ese día. ¿Estoy en el aire? Sí, Zanelli. Y entonces, en el aire. Sí, estoy totalmente en el aire. Y entonces me acerco y cuando le voy a dar la mano, extiendo la mano y de repente siento como si hubiera pisado un cigarrillo encendido. Y me le tiro encima y lo agarro así, lo abrazo fuerte y en el oído digo, ¡ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Esa fue mi presentación. Me iban a ofrecer un trabajo. Y bueno, ahí eso me pasó. Y el tipo, todo se rodeó de gente, porque en los pueblos no es que pasan muchas cosas todo el tiempo. Fuiste el tipo que pasan se abalanzó sobre el director cosas, del hospital. No, que fuiste el tipo que se abalanzó sobre el director del hospital. Y eso debe haber quedado. Yo no sé si lo contarán en el pueblo o lo habrán modificado un poco como para adaptarlo a una breve historia de esas que todos los años se cuentan. ¿Zanelli quiere una colilla? ¿Lo picó una abeja? Pisé una avispa. Pisé una avispa y es como un cigarrillo. Sí, arde. Es como un cigarrillo. Pero, y la impresión que se llevó el nuevo director del hospital de mí no fue la mejor. Y no. Porque es raro que alguien te venga a saludar y de repente de la nada te salta y te abraza y por poco te hace caer. Y te grita. Y le grité en el oído y solo le gritaba, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, esto me recuerda a su trabajo de mozo, ¿no? En alguna ocasión. No, ese fue increíble. Todo se echa a perder en algún momento, Zanelli. Eso es increíble. Eso no es. Eso es algo que no está buscado. No, claro. No lo hago de rebelde. No, las cosas... usted se parece bastante a un Mr. Bean latinoamericano, ¿vio? Que le sí, va... Sí, lo que pasa es que a mí Mr. Bean no me gusta. ¿Por qué? Cuénteme. Porque la cara no me gusta. Claro, demasiada cara. Tengo un problema con la cara de Mr. Bean. Pero bueno, no importa. ¿Sabe qué? A mí me gusta Peter Sellers. Ajá. El otro día me llegó por esas cosas que a uno le llegan, una selección de todos los de ciertos gags de la película que eran muy tipo Tres Chiflados, pero no, en realidad no, eran muy inteligentes, pero también eran desopilantes. Y todos accidentes, no sé si lo vieron. No lo vi. ¿Alguien vio películas de Peter Sellers? Sí, por supuesto. Ah, porque es muy recomendable. Vamos a recomendarlo acá, a partir de hoy. Sí, todas las de La Pantera Rosa son muy graciosas. Una vez fui con mi padre al cine, a un cine por Villa del Parque. ¿Por qué fui a ese cine en Villa del Parque? A veces pienso que estábamos escapando de la policía, pero no lo sé. Porque no sé qué hacíamos. Y nosotros no vivíamos en Villa del Parque. Sí, sí. Y no tenía nada que ver con nuestra vida, Villa del Parque. Sin embargo, fuimos a un cine en la calle Cuenca. Sí, claro. Y entonces yo digo, ¿qué hacíamos en la calle Cuenca? No puedo... No se imaginan qué misterio. ¿No había un amigo, un pariente de la familia, no? No lo sé. Por ahí salimos a caminar y caminamos 100 cuadras. Puede ser. Es que nadie termina porque sí en Villa del Parque. Es un barrio muy raro. Si no sos de ahí, no tenés que pasar. No, porque ningún colectivo pasa por Villa del Parque. El 24, Zanelli, la terminal del 24, el tren San Martín, vamos. Sí, bueno, pero no es que me paso con el colectivo y termino en Villa del Parque. No, pero Zanelli siempre fue San Telmo Microcentro, ¿no? En la capital. No, pero es más común que uno se queda dormido en el bondi y termina en Constitución, en Retiro. Sí, no en Villa del Parque. O como me pasó a mí, en Claypole. Sí, por supuesto. Bueno, pero entonces van a la calle Cuenca. Y voy a la y daban una película, de Peter Sellers. Uh-huh. Y tuvieron que prender la luz del cine porque mi padre, de reírse, se descompuso. Se cayó al piso y yo era chico y me daba una vergüenza. Me daba una vergüenza. Y tuvieron que suspender la función y prender la luz del cine y sacarlo a mi padre. y lo sentaron en la boletería. Ajá. Un rato, sí. Hasta que se le pasó. Estaba todo colorado y con los anteojos empañados. Había mucha gente ahí en esa suspensión. Estaba de función. Estaba lleno el cine, la gente nos odió. Y obvio. Nos odió. Y no sé si existía el SAME. No, claro, no era tan fácil que venga Alberto Crescenti. El SAME no sé de qué año. Es una buena pregunta, vamos a investigar. Pero nadie sabe de qué año es. Pero, el SAME, ¿cuándo empezó el SAME? No sé, Zanelli, me tengo que ir y Laura también, ¿eh? Bueno, pero se da cuenta que las cosas van sucediendo en la medida. Por eso la ley es positivista, digamos. No sé cómo se dice. No es es derecho positivo. Mm. A medida que se van accidentando las personas, van poniendo el SAME. Totalmente. Alberto Crescenti no existía antes. No. ¿Y cómo se llama? Bueno, eso es un tema pendiente. ¿Cómo se llamaba la ambulancia antes? Antes de que venga el SAME, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo llegaba la ambulancia? Yo no tenía ni siquiera teléfono. Y me acuerdo que vino un día la ambulancia. Mm. ¿Cómo vino? No lo sé. Se enteraron. Bueno, tendremos que seguir mirando películas de Peter Sellers. Chau, Zanelli. ¿Cómo chau? Sí, nos tenemos que ir. Bueno, está bien. No se enoje, un abrazo. Nos hablamos otro día. ¿Cómo se puso? No, por favor, les mando un abrazo muy grande. Chau, Zanelli. Saludos a todos.